todo moli momwanda ya panga na sepela na ponise todo mode mamwanga yo pona bolingo na ponise todo moli momwanga ya panga na sepela na ponise todo. Nana bimana dodo po ba mona na ganye zoka bolingo ezali concurrence te. Bilula lula bilula lula na lula pemingi zoka bolingo te. Nana bimana dodo po ba mona na ganye zoka bolingo ezali concurrence te. Si yo mwanga imote ma motema bolingo dodo batela dodo na la mukile lo na ene kope ma libela na pesi yo mwanga imote ma motema bolingo dodo batela. Dodo na la mukile lo na ene kope ma libela na pesi yo mwanga imote ma bolingo dodo batela dodo na la mukile lo na ene kope ma libela. Na pesi yo mwanga imote mamote ma bolingo dodo batela yambanga yo dodo kamatanga libela yambanga yo dodo kamatanga libela yambanga yo yambanga yo yambanga yo amu. Tomo na ekope malibela. Dodo, kolana te.